Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero es que requete muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y la Radio Las Quenches del Litoral Central, ambas en el 87.7 FM, a la izquierda del dial. También en radioplaceres.cl nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Y en el blog airepurovalpo.blogspot.com usted puede ir a escuchar todos los programas que quisiera. Se puede dar una dosis de full programas de conflictos socioambientales, ideas verdes, actividades, gente organizándose, etcétera, porque el Aire Puro durante sus casi 800 programas ha tratado de difundir las temáticas socioambientales pensando en que podemos construir un camino posible con un buen vivir por sobre un desarrollo sustentable como se plantea a partir de este capitalismo verde. Hoy día, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la entrevista con la Lonco Clementina Lepío Melipichún, autoridad ancestral del territorio de Futaguapi, Chilhue, para conversar sobre los complejos industriales eólicos que les llaman, que los inversionistas le llaman parque, un nombre más bonito, pero son complejos industriales eólicos que están teniendo una afectación cultural, patrimonial importante a territorio mapuche y huilliche, porque está afectando las reservas de agua que se tienen como isla al hacer un trabajo eólico en la cordillera. Vamos a tener esa entrevista en profundidad hablando con la Lonco Clementina sobre este conflicto y otros varios conflictos que está teniendo la isla grande de Chiloé o Futaguapi Chilhue. Además, vamos a tener con ustedes la columna de Ruperto Concha. Es un periodista que hace un análisis geopolítico mundial en sus alocuciones semanales y descargamos uno que se llama Ecoterroristas, ya a propósito también de lo que pasa con la persecución de defensoras y defensores del medio ambiente, de la naturaleza y de los ecosistemas. Vamos a compartir ese audio. También vamos a compartir Aires de Brote, una sección que tuvimos hace un tiempo, pero que rescatamos un audio. ¿Por qué? Porque nos invita a plantar ahora en la primavera, que acaba de partir la primavera en el hemisferio sur. Les invitamos a escuchar acá un audio sobre las plantas en la primavera y lo que tendríamos que hacer al respecto. También vamos a compartir con ustedes un reportaje de Oídos Rebeldes sobre los conflictos forestales, a propósito también de lo que pasa en Gualmapu, a propósito de lo que pasó con la resistencia mapuche lafkenche en la semana. Fueron detenidos algunos de los personeros que son parte de esa comunidad. Entiendo que ninguno o un par son de ascendencia mapuche, el resto no, son más bien huincas, e incluidos dos carabineros, dos policías, uno activo y otro en retiro, que estaban inmiscuidos en esa organización que quemaba iglesias, escuelas y infraestructura pública finalmente. Tenemos un reportaje sobre los conflictos forestales a partir de Oídos Rebeldes. También vamos a compartir con usted un capítulo de Oikos. ¿A propósito de qué? Oikos, le agradecemos ahí, nos acordamos de la Violeta, una compañera que nos hizo un especial vinculado con distintos elementos de la economía, y en este Oikos vamos a escuchar sobre el mito del crecimiento económico infinito. Además, muchas cápsulas que van a ser informativas y formativas, y muy buena música, claramente recordando este septiembre negro, que ya se empieza a despedir, un septiembre que conllevó los 50 años del golpe de estado cívico-militar. Alguna música y algunas canciones

depende y de cuándo, quién la dispara, quién la dispara. La bala se dispara, ay, se dispara, ay, se dispara. La bala se dispara, ay, se dispara, se disparó. La bala se dispara, ay, se dispara, ay, se dispara. La bala se dispara, ay, se dispara, se dispara. La bala se dispara, ay, se dispara, se dispara. Estás escuchando Aire Puro. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos en una nueva entrevista del Aire Puro. Viajamos a Futaguapi, Chilhue, y conversamos con la Lonco Clementina Lepío Melipichún, autoridad ancestral del territorio Futaguapi de Chilhue. ¿Cómo está, Clementina? Buenos días para usted. Mari Mari Compuché. Un saludo cordial desde el gran territorio sur de Chilhue en este momento. Más bien por el saludo. Súper. Oiga, estimada, ¿nos puede comentar? Estábamos hablando, ¿no?, que hay varios conflictos con industrias energéticas en el territorio de Chilhue, pero hay una en particular que se ha destacado las últimas semanas. ¿Nos podría dar el contexto del conflicto? Bueno, más que este primer conflicto, son desde hace un tiempo atrás. Nosotros, como territorio de la Gran Futaguapi Chilhue, nos hemos visto atacados, digamos, prácticamente por una cantidad de proyectos extractivos que vienen a instalarse en nuestro territorio, justamente en el espacio más importante para nosotros, como es la cordillera del Piauché. Y en este último tiempo hay una empresa que ha llegado querer instalarse y ampliarse, porque ya se compró esta empresa que estoy hablando, prácticamente de Engie. Esta empresa se compró el Parque Eólico San Pedro, el cual ya está instalado en nuestra gran cordillera del Piauchén, pero hoy día quiere ampliarse y ha comenzado su proceso de buscar estrategias para dejar a la gente hacer su RCA, comprarse a la gente, digamos, en el territorio, y poder así tener la factibilidad de su proyecto. Como buscando el apoyo social de la comunidad a través de la cacareada responsabilidad social empresarial. Así es, así es. Hace poco lo vimos con, por eso yo creo que a ustedes les llegó la noticia de cómo estas empresas hoy en día, para entrar a un territorio, ocupan diferentes formas de comprarse a la gente, porque yo le digo así, comprarlos, uh-huh, entregando en diferentes espacios ayuda, ¿ya? Esa es su forma de acercarse a los territorios. Hoy en día el Parque San Pedro, que nosotros no le decimos parque en estos momentos, para nosotros como mapuches, como personas que habitamos en este espacio y lo queremos defender, no se llama parque. Para nosotros no es una cuestión de diversión. Son megaproyectos extractivos que nos quieren venir a quitar todos nuestros recursos naturales que hoy día tenemos, como las reservas de agua que hay en la gran cordillera. Pero ellos utilizan sus diferentes formas de querer abonarse con la gente, y hoy vemos como en Dalcahue ellos se están acercando a nuestros jóvenes, a los liceos, entregándole prácticamente aparatos tecnológicos para que ellos puedan mitigar cierto daño que se va a hacer porque ellos ni explican bien lo que va a pasar en la cordillera con su proyecto, pero sí le andan entregando aparatos tecnológicos a nuestros jóvenes para que se vean como una empresa buena en el territorio. Es una especie, entiendo que es una especie de capitalismo verde, en el sentido que es energía eólica la que se quiere instalar ahí en ese sector que mencionas tú, pero una de las problemáticas más importantes es la escala a la que la quieren instalar, que como tú bien lo mencionaste, le colocan un nombre que suene bonito como parque, pero es una mega iniciativa que va a afectar la cultura, el patrimonio cultural y natural del territorio Futawakpi Chilhue, ¿no? Mira, tú lo has dicho muy muy bien. Estos son, les ponen nombres atractivos. Para nosotros nunca han sido atractivos los parques que han puesto en nuestra cordillera, porque están asentados en lugares ancestrales. Son territorios indígenas en los cuales ellos se han asentado y que el Estado les ha permitido también instalarse en nuestro territorio. Nosotros no le llamamos parques, son complejos industriales eólicos, así tenemos que ponerle, porque son complejos industriales eólicos que están instalándose en nuestra cordillera. Hoy en día, en esa cordillera importante de la que yo te estoy hablando, en que hemos subido no solamente el pueblo mapuche, huilliche, a la cordillera a defender ese espacio natural, que son las reservas de aguas nuestras que tenemos como isla. Nuestra cordillera no es una cordillera cualquiera, es una cordillera en la cual está compuesta de turberas y pomponales, que son las esponjas que recogen el agua de todo un invierno para repartirla en el verano a las islas, a la isla completa, desde Anjú hasta Quellón. Ya, esas son nuestras reservorios de agua natural que tenemos hoy en día. Pero ¿qué se pretende hacer en este, en esta tremenda cordillera? Se tiene que el Estado la ha aprobado diferentes complejos industriales eólicos arriba, rellenando de cemento nuestras aguas. ¿Cómo después nosotros, como seres que habitamos en este espacio, nos van a venir a dejar agua en qué? ¿En camiones aljibe? Eso es un negocio redondo para ellos. Y eso es, nosotros se lo hemos dicho. Nuestra cordillera es única. Debemos protegerla. No tenemos otra forma de tener agua en Chiloé. Y a pesar de toda esa evidencia, los distintos gobiernos que manejan el Estado, y yo me incluyo o incluyo supuestamente a algunos municipios, dan el visto bueno para que se desarrollen estas iniciativas completamente ajenas al funcionamiento y a la, ¿cómo se diría?, como a cómo se desarrollan los ecosistemas, porque tú estás mencionando ahí que van a afectar la reserva de agua de toda una isla para hacer dos negocios finalmente, el de las industrias energéticas y el de los camiones aljibe. Y los únicos que terminan perdiendo son las comunidades y los ecosistemas, con toda la biodiversidad que se ve afectada. Así es, efectivamente. Mira, la poca información que la gente tiene en el territorio también hace que, porque muchos no conocen lo que realmente nosotros como mapuche huilliche sabemos que existe en la cordillera, la deforestación que se va a venir en esa cordillera para que puedan instalar estos complejos industriales eólicos, hoy en día es inmenso. Ya lo vemos con ese parque, con ese San Pedro, que hoy día ellos son dueños, porque se los compraron. Pero el Estado también ha permitido que se aprueben estos proyectos sin ser consultados tampoco nosotros, porque en esos primeros parques, con el proyecto de San Pedro, con el proyecto de Ancud, de Mar Brava, no hubieron las consultas pertinentes a los pueblos originarios. No se hizo la consulta para decirle a nosotros mismos cómo tienen que pasar por los territorios. Hoy en día el gobierno está al tanto de la situación. Lo digo con mucha veracidad, porque yo he sido una de las autoridades ancestrales que ha subido al territorio y que le ha llevado la información al gobierno de Chile, al presidente Boric. La información la tienen diferentes ministerios también. Entonces, esto no es algo que ellos no sepan. Está también, es más, cuando se firmó un protocolo de acuerdo el año antes que él entrara de presidente, hubo un protocolo de acuerdo que se firmó con las comunidades indígenas del territorio sur de la Futa Huapi Chilhue y de la Futa Huillimapu, y ahí en uno de sus apartados, en el artículo 9, dice que se debe proteger la cordillera del Piuchén por tales motivos. Ya están al tanto, pero sin embargo, hoy día, con todo este movimiento en el mundo que le llaman del hidrógeno verde, que el cambio climático y que todas las cosas que hay que darle ese realce, estas platas que ellos están invirtiendo no son para proteger nuestros recursos naturales, son para llenarse los bolsillos ellos mismos en sus propios negocios. No están pensando en el bienestar nuestro ni en el bienestar de nuestra madre tierra, están pensando en el bienestar de su billetera. Y se los tengo que decir abiertamente, porque hoy en día nosotros corremos el riesgo de que nuestra cordillera sea intervenida con estos complejos industriales eólicos, en el cual van a llevar a la pérdida de nuestros bienes, de nuestros recursos naturales, que hoy en día nosotros no vamos a tener más en el mundo, y que es el agua. Nadie vive sin agua. ¿Podemos vivir sin electricidad? Claro que sí. Pero sin agua ninguno puede vivir, ni nosotros los seres humanos, ni tampoco los seres que habitan nuestra Ñuque Mapú. El hidrofil Muñén necesita de agua. Y eso hoy día nosotros como territorio, como seres que habitamos, más que como mapuches, como huilliches, debemos todos ponernos en alerta y defender nuestros recursos. Si no, no tenemos otra casa donde irnos, Ramón. Sí, pues, y toda la razón lo que estás mencionando. Hay que también decir que no solo está pasando en el territorio que habitan ustedes, sino, y no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, en el sudeste asiático, en distintos lados, la irracionalidad que está ocurriendo a pesar de todas las evidencias, no solo que colocan los conocimientos ancestrales, sino que también el conocimiento científico. A pesar de todas las evidencias, se sigue pensando solamente desde la economía y desde las élites poderosas que controlan todo esto. Estimada Clementina, ¿cuáles son las acciones que están haciendo como comunidad y cómo podríamos ayudar quienes no somos del territorio, pero de repente podemos dar nuestro granito de arena, como tú dijiste, para educar, para concientizar, para generar redes, etcétera? Mira, creo que es tan importante la unidad entre nosotros como seres que habitamos la casa en común, que es nuestra madre tierra, que para mí es muy importante, y creo que para todos las personas que en este momento estamos activándonos en la defensa de nuestra cordillera, y no solo de nuestra cordillera, sino que de nuestro territorio, en fin, a ayudarnos a visibilizar este daño, este ecocidio que se puede llegar a suceder, porque todavía están recién comenzando a hacer su propuesta de RCA y comprando a la gente, comprando a las autoridades. Hoy día estamos a tiempo de no permitir que se construya ese parque o ese complejo en la cordillera. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Unificándonos nosotros como seres a dar a conocer lo grave que puede llegar a pasar en el territorio, mostrando con veracidad lo que hay en el territorio. Nosotros hay una página también en la cual vamos subiendo información, vamos compartiendo también en los territorios las diferentes acciones que hoy en día vamos a tomar para defender nuestra cordillera, porque no la vamos a dejar que la destruyan. Ya se lo hemos dicho, y nuevamente, como yo creo, nuestros jóvenes hoy día hay que educarlos y hay que enseñarles a mostrar lo que existe. Tenemos que ocupar todas estas líneas. Ojalá que ustedes, de donde estén, también hablen de esta hermosa cordillera del Piuchén, que son las reservas de agua más grandes que tenemos en nuestro territorio, de agua dulce, y poder mostrarles de diferentes maneras, a lo mejor hacer una gran, creo que eso es lo que necesitamos, hacer una gran defensa de nuestros recursos naturales, porque nuestra madre tierra está pidiendo a gritos que la defendamos. y en eso tenemos que unirnos todos. Todos somos hijos de ella. Estimada, puede compartir la página, quedé con el lápiz en la mano ahí para ir informándonos. Mira, la página se llama Mahuida Piuchén. Está en como le dicen, en Instagram, está ya. En Facebook. Es una página que vamos entregando mucha información con respecto a toda la biodiversidad de vida que existe arriba. Pero también hay jóvenes que hoy en día se están activando en diferentes colegios, en diferentes espacios. Chiloé Libre de Saqueo Energético es un grupo de hermanos que están ayudando también en diferentes espacios a dar a conocer la importancia que hoy existe en la biodiversidad para poder darla a conocer. ¿Ya? Así que esas son las páginas Chiloé Libre, Mahuida Piuchén, y por supuesto la Lonco Clementina, que de repente también activa allí unas cuantas redes para poder dar a conocer lo que está pasando en este territorio tan alejado, que a veces todas las noticias llegan hasta Puerto Montt, pero para que todos sepan que Chiloé también existe y que estamos en problemas como mapuches, como huilliches de este territorio. Estimada Clementina Lepío Melipichún, autoridad ancestral del territorio del Futaguapi Chilhué, agradecidísimo desde el aire puro, desde la Radio Placeres, por esta entrevista, por hacerte el espacio. Cuenta con todo nuestro apoyo para difundir cuando estimes conveniente y tengan algo que quieran difundir. Siempre vamos a estar a disposición de las y los que luchan, de las comunidades que defienden a la Madre Tierra y que defienden sus territorios y su biodiversidad. Agradecidísimo de su trabajo y no sé, palabras finales para despedirse de las y los auditores. Bueno, solo agradecer esta instancia de poder comunicarnos. Como yo les decía hace un rato, no somos solamente las autoridades ancestrales de este territorio, sino que hay una unidad de hermanos. Están los jóvenes de Chiloé Libre, Asamblea por las Aguas, son mujeres que están en resistencia desde el norte hasta el sur por las aguas de nuestro territorio. Prontamente se nos viene también el tema del parque eólico en Ancud, que también, por favor, busquen noticias por allí, les compartiremos a ustedes, pero es necesario que nuestra gente sepa que hoy en día nuestra casa en común, nuestra Ñuque Mapú, está en peligro seguir siendo dañada, sacándole sus recursos naturales que nos sirven a todos. La unidad hace que nos podamos defender, que podamos tener una casa para nuestras futuras generaciones también, que no seamos egoístas nosotros hoy día. Si hoy tenemos un árbol, que también nuestras futuras generaciones lo puedan acariciar, lo puedan tener, puedan disfrutar de nuestros mares, de nuestros lagos, de nuestros bosques. Ese es un mensaje que yo les doy a todos y que ojalá nos unamos siempre con la mejor sintonía, que es el amor a nuestra Madre Tierra. Frente mañana a ustedes por permitirme hablar, por permitirme dar a conocer, y estaremos en contacto en lo que sea necesario. Peucayal. Peucayal, Lonco Clementina, un abrazo y que esté muy bien. Frente mañana la muerte. Valorar. Tener por tener, eso es codicia. Por eso yo te absuelvo a robar con mano ajena. Cópiame este disco, fotocópiame este libro, hackeame este juego, piratea el DVD. Imítame el peinado, recáuchame las llantas, falsifícame los jeans, el perfume y el carnet. De los principios

fiel a nuestra política de diversificación y aprovechando la experiencia obtenida en la producción de pollos, en 1984 iniciamos la crianza y comercialización de cerdos, los que hoy son distribuidos bajo la marca Super Cerdo. Eres una mierda. Alamedas, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao, llenando alegre las alamedas con sus banderas por la paz. La primavera trajo ese día, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. La primavera trajo ese día los nuevos vientos de hermandad. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. El alma llena como las calles de luces de fraternidad. Vengan chilenos, despierten todos. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Vengan chilenos, despierten todos a rescatar la dignidad. Marchemos juntos, marchemos juntos, brazo con brazo, brazo con brazo. Bella chao, bella chao, bella chao, chao. Marchemos juntos, brazo con brazo, en un clamor de libertad, en un clamor de libertad, en un clamor de libertad. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro de la, que persigas arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a mi lado. Alegría está junto a vos. Resumen Podcast. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. En un tono arrogante y amenazante, el primer ministro británico confirmó el envío a Ucrania de misiles, granadas y bombas de uranio empobrecido para que el gobierno de Volodymyr Zelensky bombardee las zonas orientales de Ucrania, cuya población es mayoritariamente rusa y pro-rusa. ¿En qué consiste ese uranio empobrecido que la OTAN está proporcionando a Ucrania para revitalizar su fracasado contraataque frente a Rusia? El polvo de uranio, decíamos. Pues bien, las mismas fuentes que señalan que por cada 100.000 fumadores puede haber 10 que se enferman de cáncer, están señalando que de alrededor de 80.000 soldados de la OTAN que estuvieron involucrados en la guerra contra Yugoslavia, más de 1.000 enfermaron de cáncer y muchos de ellos ya murieron o han sobrevivido precariamente, sometidos a tratamientos de quimioterapia y extirpación de órganos. Solo en Francia, a varios de esos soldados de la OTAN tuvieron que castrarlos, cortarles los testículos, pues en ellos se habían formado tumores malignos. O sea, los soldados vinculados con la guerra de la OTAN contra Yugoslavia sufrieron una influencia 1200 veces más nociva que la del humo de tabaco y el doble de rápida en sus efectos destructivos. Según evidencias cada vez más claras, ese factor pernicioso es el polvo de uranio desprendido de bombas y granadas que usó el ejército de la OTAN en sus ataques contra Yugoslavia y en la primera invasión a Irak por cuenta de la OTAN y en supuesto nombre de las Naciones Unidas. Según la información acumulada, los médicos, biólogos y otros expertos civiles concuerdan en que el polvo de uranio empobrecido es el causante del cáncer y otros males gravísimos que están afectando a los propios soldados. Pero al mismo tiempo, los responsables del uso de esas armas con uranio han sacado todo un batallón de expertos y médicos militares que, en oposición a los civiles, están sosteniendo que no, que el uranio es de lo más inofensivo y que las protestas de los enfermos son pura alaraca histérica, según palabras que usó en su momento la canciller de Estados Unidos, doña Madeleine Albright. Pero vamos por parte. ¿Qué es eso del uranio empobrecido? ¿Y por qué a las potencias les dio por hacer granadas con eso? El uranio es un metal que tiene varias características especiales. La más notoria es su radioactividad. En su estado natural, es químicamente inestable y por sí mismo emite partículas subatómicas y muy lentamente va convirtiéndose en plomo. Cuando se junta una cantidad suficiente de uranio puro, se produce lo que llaman una masa crítica y se desata una explosión atómica. Las bombas atómicas de uranio se hacen explotar por el simple procedimiento de unir dos mitades de una bola de ese metal, para reunir así la cantidad necesaria que produzca masa crítica. Cuando las dos mitades se juntan, la bomba explota en forma espectacular, como pudieron apreciarlo antes de morir los 200.000 japoneses que vivían en Hiroshima cuando Estados Unidos les tiró encima la primera bomba atómica. Con el objeto de hacer bombas atómicas más chiquitas, compactas y cómodas de usar, las potencias desarrollaron la técnica de enriquecer el uranio, aumentando su inestabilidad y su radioactividad. Con eso, la masa crítica explosiva puede ser menor sin perder por ello su potencia destructora. Fue entonces que a algunos técnicos militares se les ocurrió que así como el uranio puede enriquecerse para aumentar su radioactividad, también podría empobrecerse a fin de aprovechar sus otras cualidades de uso bélico. El uranio empobrecido pierde gran parte de su radioactividad, lo que lo hace menos peligroso de manipular y evita que haga explosión cuando se junta una cantidad suficiente. Pero la pérdida de radioactividad no altera la extraordinaria densidad de ese metal, cuyas aleaciones presentan una tremenda dureza y capacidad de penetración y corte sobre otras sustancias, otros metales, incluyendo el acero. Precisamente por su gran peso y dureza, el uranio también es frágil, como el vidrio o el diamante, y se descubrió que al producirse un impacto, un proyectil de uranio se pulveriza en su parte exterior, volviéndose cada vez más afilado y cortante a medida que va penetrando en el blanco. O sea, se descubrió que poniéndole a los proyectiles una punta de uranio, se podía penetrar mejor a través de blindajes y refugios antiaéreos. Al mismo tiempo que Estados Unidos, otros países como Rusia y Suiza estudiaron la tecnología del uranio empobrecido. Los suizos simplemente optaron por no usarlo. Lo consideraron peligroso y socialmente pernicioso. En cuanto a los rusos, los soviéticos en aquella época, estos, en vez de hacer proyectiles, prefirieron aprovechar la dureza del uranio para fabricar blindajes defensivos. Los norteamericanos, en cambio, centraron sus esfuerzos en hacer granadas y bombas de mayor penetración. Durante la Primera Guerra del Golfo, la prensa de Estados Unidos se vanaglorió de haber lanzado bombas capaces de penetrar a más de 30 metros de profundidad bajo el suelo, atravesando protecciones de acero y hormigón para alcanzar los refugios en que se habían asilado las esposas y los hijos pequeños de los jerarcas del gobierno de Irak. Incluso lograron matar allí a uno de los hijos chicos del dictador Saddam Hussein. Los nuevos proyectiles con uranio pasaron a ser el último grito de la moda en la parafernalia homicida. Muchísimos países, incluyendo Turquía y Grecia, compraron grandes cantidades de munición con uranio para sus ametralladoras pesadas de guerra naval. Y toda la OTAN comenzó a dotar sus tanques y sus fuerzas de artillería con obuses de gran calibre que llevaban cada uno hasta 5 kilos de uranio en la punta. Los ejércitos de Gran Bretaña y Francia se equiparon con esas armas y ya en 1997 los arsenales británicos contaban con grandes depósitos de bombas y granadas de uranio. Los alemanes, en cambio, se mantuvieron desconfiados sobre aquel metal maldito y desarrollaron por su parte una tecnología paralela basada en el uso de otro metal llamado wolframio o tungsteno, que según ellos presenta las mismas ventajas que el uranio, pero no es ni radioactivo ni venenoso. pero claro, es mucho más caro que el uranio. Dicen que lo mismo que la virginidad, los pudores militares se acaban después de la primera vez. Los norteamericanos comenzaron el uso práctico de sus armas de uranio para matar iraquíes. Claro, los iraquíes no eran una nación emblemática. Y para los que no eran iraquíes, el asunto no parecía tener mucha importancia. Pero después de los iraquíes, vinieron los yugoslavos. En la angosta faja de tierra que es Yugoslavia, los aviones de Estados Unidos lanzaron más de 40.000 bombas y granadas con uranio empobrecido, desde Bosnia hasta Kosovo. Cuando llegaban a acertarle un blanco militar, los resultados, claro, eran estupendos. Pero lo malo es que, hábilmente engañados por los serbios, la inmensa mayoría de las bombas de la OTAN caían o bien sobre blancos falsos, destruyendo tanques de Plumavit, o bien sobre puentes, colegios, hospitales y medios periodísticos. O sea, militarmente eran muy poco eficaces, pero esparcían toneladas de polvo de uranio por todo el territorio. Durante la guerra de la OTAN contra Yugoslavia, el entonces presidente Slobodan Milosevic denunció que los agresores estaban utilizando armamento radiactivo y venenoso. Pero nadie le hizo caso. Dijeron que solo era propaganda. En Bosnia, también las autoridades dieron a conocer un sospechoso aumento de los casos de varias formas de cáncer muy maligno en la población civil de las zonas bombardeadas con uranio. Pero hacía falta más que eso para impresionar a la opinión pública mundial. Los primeros síntomas raros comenzaron a mostrarse hacia 1997, cuando se detectó que muchos de los soldados de Estados Unidos que participaron en la primera guerra contra Irak estaban enfermándose gravemente. La mayoría presentaba síntomas de pérdida de su inmunidad fisiológica. En otros se destacaban formas de cáncer rápido y devastador. Otros mostraban perturbaciones mentales y neurológicas. En fin, otros mostraban afecciones gravísimas a los riñones, al hígado, a los pulmones. Y en general los síntomas más graves sugerían que aquellos males correspondían a alguna clase de envenenamiento. Los casos se multiplicaron, llegando a desatar fuertes protestas en las organizaciones de militares retirados y de familiares de veteranos de guerra. Al principio, el alto mando militar de Estados Unidos dijo que los soldados afectados habrían recibido emanaciones de armas químicas misteriosas del ejército iraquí. Después, cuando ese cuento se hizo insostenible, comenzaron otras explicaciones. Que las tropas de Estados Unidos habrían destruido depósitos de gases tóxicos sin tomar las debidas precauciones. Incluso se dijo que los males se originaban en el supuesto uso de antídotos para la guerra química que habrían salido tan malos como la carabina de Ambrosio. Finalmente, a ese llamado síndrome de la guerra del Golfo. Terminaron por echarle tierra. Después de consolar a los enfermos y sus familias, repartiéndoles buenos fajos de billetes de $100 cada uno. Al cabo de algún tiempo dejó de hablarse del asunto, hasta que en Italia la Asociación de Veteranos de Guerra formuló sus primeras denuncias sobre el alto número de exsoldados que habían participado en las guerras contra Yugoslavia y que ahora estaban enfermos de cáncer. Ya en enero del mismo año, los muertos habían superado la docena y las cifras de los veteranos de guerra señalaban un número todavía mayor y los enfermos de cáncer eran centenares. En Francia, Bélgica, Alemania y Portugal fueron reportados otros casos similares y pronto se estableció, por un lado, el hecho de que los enfermos habían manipulado armamento con uranio o bien habían estado en lugares de Yugoslavia donde cayeron esos proyectiles con uranio empobrecido. La noticia se extendió de boca en boca. Y ya los medios de prensa, sobre todo en Estados Unidos, dejaron de hacer referencias sobre eso. Y al final se quedaron calladitos. Fueron las asociaciones de excombatientes y los partidos políticos los que hicieron imposible mantener tapado aquel asunto. En Portugal, todos los partidos de izquierda requirieron al gobierno exigir a la OTAN no solo la información completa y detallada sobre el uso de armamento de uranio, además pidieron la suspensión indefinida y total del uso de esas armas con uranio empobrecido. También, bajo intensa presión política, Alemania, Bélgica e Italia presentaron a la OTAN un proyecto de moratoria que implicaba suspender indefinidamente el uso, la fabricación y el almacenamiento de explosivos con uranio empobrecido. Pero las decisiones de la OTAN tienen que ser tomadas en forma unánime. Y Estados Unidos se opuso terminantemente a la moratoria. En vista de eso, también Gran Bretaña y Francia se opusieron. Y la OTAN resolvió seguir nomás fabricando bombas y granadas de uranio. En una intensa campaña para salvar la cara, Estados Unidos y sus aliados movilizaron toda una legión de supuestos expertos militares que todavía afirman que el uranio es inofensivo. Pero esas afirmaciones están lamentablemente agujereadas de contradicciones e inconsistencias. En una discusión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados británica, se reveló que ya en 1997, un informe presentado al Ministerio de Defensa por la Universidad de Sunderland había recomendado no usar el uranio por su peligrosidad. El informe, de carácter confidencial, fue mantenido en secreto y no se le hizo caso. Durante la discusión parlamentaria, uno de los científicos de la universidad, el doctor Malcolm Hopper, señaló que el peligro es real y que basta que una partícula diminuta de uranio penetre al torrente sanguíneo para que las defensas del cuerpo resulten dramáticamente destruidas. El polvo de uranio penetra al cuerpo humano por vía respiratoria, por contacto a través de la piel o por ingestión de agua o alimentos contaminados. Y lo más grave es que no se trata de la radioactividad del uranio. No, el uranio es venenoso, con o sin radioactividad. Los mismos defensores del uranio caen en contradicciones. Mientras unos dicen que se le quita la radioactividad, otros expertos señalan que mantienen hasta un 40% de ella. Y todavía otros afirman que conserva un 50% de la radioactividad del uranio natural. Según informes entregados por el gobierno de China, numerosos funcionarios diplomáticos de ese país que servían en Yugoslavia y en Irak, ahora están enfermos de cáncer y varios de ellos han muerto. Y tanto China como Rusia han destacado que las potencias occidentales que se muestran tan preocupadas por lo que les pueda pasar a sus soldados, siguen mostrándose indiferentes a lo que le ocurre a la población civil afectada por los bombardeos. También, según informaciones de China, en Irak los muertos por efecto de la contaminación de uranio serían del orden de las 250.000 personas, 250.000 civiles. Ya en 2001, las Naciones Unidas analizaron la situación creada por las armas de uranio. También el Parlamento Europeo solicitó sesiones especiales para estudiar las violaciones a las leyes internacionales que pudieran haberse perpetrado. Pero todo el revuelo mundial terminó bajando como baja una polvareda, aunque la polvareda sea de uranio. Y no solo eso, ahora Gran Bretaña y Estados Unidos orgullosamente han confirmado el envío de bombas y misiles de uranio empobrecido para el ejército ucraniano. Armas que serán lanzadas por el ejército ucraniano sobre el propio territorio de Ucrania, donde por cada soldado ruso hay más de 1.000 civiles ucranianos que son rusos o pro-rusos. Pero en fin, ellos solo son civiles. Para la OTAN, al parecer, no tienen mucha importancia. Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense. Hay peligro. Crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Resumen Podcast.

América Latina sigue siendo particularmente preocupante. Furones remarca que 11 de los 18 países donde se documentaron estos casos pertenecen a esta región y que Colombia fue el país particularmente azotado por este grave conflicto. Si tomamos en cuenta todas las cifras a nivel global de la última década, Colombia es el país número uno en asesinatos de personas defensoras del medio ambiente. Dentro de América Latina, que concentró en el 2022 la mayoría de los homicidios, el 88%, otros países con una elevada tasa de ataques mortales son Brasil con 34 asesinatos, México con 31 y Honduras con 14. Fuera de la región, en Filipinas, murieron un total de 11 defensoras y defensores. La Amazonía es uno de los lugares más conflictivos. Este análisis apunta a que la Amazonía, como uno de los lugares más peligrosos del mundo para estos activistas, y en esa área el año pasado se produjeron 39 asesinatos, más de uno de cada cinco de los registrados en todo el mundo. Importante ahí entonces saber que en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediando precisamente por llevar a cabo esa labor. Asesinatos de líderes y lideresas socioambientales que defienden el territorio. En otra noticia que queremos destacar dentro de lo lamentable, ¿ya? El planeta al borde del infarto. Se han superado 6 de los 9 niveles de seguridad. El Centro de Resiliencia de Estocolmo estableció los parámetros que estabilizan a la Tierra. Una tensión arterial superior a 120,80 no garantiza un infarto, pero aumenta el riesgo de tenerlo. De ahí la necesidad de reducirla. De manera similar al cuerpo humano, el planeta urge de cuidados, porque según certifica un estudio, ya se han superado 6 de los 9 límites que garantizan su seguridad. En el 2009, el Centro de Resiliencia de Estocolmo identificó los 9 procesos clave que garantizan la estabilidad de la Tierra desde hace más de 12.000 años, así como unos límites que, de rebasarse en cada uno de los procesos, podrían causar un colapso. Los procesos desestabilizadores para los que se fijaron estos umbrales de seguridad son el cambio climático, la integridad de la biosfera, la escasez de agua dulce, el cambio de uso de suelo, la contaminación química, el ozono estratosférico, la acidificación de los océanos, la contaminación por fósforo y nitratos y los aerosoles atmosféricos. En el 2015, la primera gran revisión científica del estado de los límites constató que 4 de ellos ya estaban en rojo: el cambio climático, la contaminación química, la integridad de la biosfera y el cambio de uso de suelo. Ahora, la revista Science Advance da a conocer los resultados de un estudio elaborado por 29 científicos de 8 países que analiza el estado de los 9 procesos con una conclusión alarmante. Los límites planetarios se han superado en 6 casos y en un séptimo, la acidificación del mar está a punto de superarse. El estudio nos da una foto de un planeta enfermo, aunque curable, si se toman a tiempo las medidas oportunas para bajar la tensión arterial para evitar el infarto, explica a EFE uno de los científicos, el español David Nogués, profesor de la Universidad de Copenhague. Uno de los límites más alarmantes superados es el de contaminantes químicos que comienzan degradando la biodiversidad y acaban afectando al ser humano, con casos como los del mercurio que hoy está en la cadena trófica tanto de animales como de personas, relata el científico español. Así que ojo, ojo con lo que esté pasando en el planeta y el colapso que va motivando el cambio climático. De hecho, parte de ese colapso que se espera que Sudamérica arda, como está sucediendo con vastos territorios del norte del planeta. Las temperaturas subirán de los 40 grados en el comienzo de la primavera. Veíamos aterrorizados las olas de calor extremas del verano 2023 del hemisferio norte. Ahora, las altísimas temperaturas amenazarán nuestro continente desde el comienzo de la primavera, nos dice Meteorred este pasado 20 de septiembre. Si veíamos distante el calor extremo del verano del 2023 en Europa, América del Norte y Asia, prontamente tendremos la oportunidad de vivirlo nosotras y nosotros mismos. El 2023 se encamina hacia la primera posición en los rankings de la temperatura más alta registradas en la era industrial. Ni las grandes masas de agua de los océanos del hemisferio sur, y justamente porque el Niño está causando un calentamiento de las aguas del Pacífico, serán suficientes para contener la elevación de las temperaturas sobre el continente, que podrían llegar a valores que rondarán los 45 grados en el norte de Argentina, Paraguay y Brasil durante los próximos días, en una ola de calor que duraría hasta mediados de la última semana de septiembre. Una gran masa de aire estable muy cálida estará posicionada firmemente sobre la parte centro-norte del continente y tendrá un debilitamiento solo a contar del 27 de septiembre. A Chile también le tocará. El territorio continental chileno no quedará aislado de los efectos de esta dorsal cálida que se ubicará sobre el continente y que elevará de manera extraordinaria las temperaturas en estos últimos días de septiembre. De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile ha emitido un aviso por altas temperaturas en la zona de la precordillera y precordillera salar de Antofagasta, y que también afectará la cordillera de la costa y sectores del valle de la región de Atacama. Según indica la Dirección Meteorológica de Chile, las altas temperaturas se extenderán en esta porción del norte de Chile al menos hasta el 24 de septiembre. Ojo con lo que esté pasando también. Me parece que el gobierno ya declaró una alerta para considerar las distintas menciones y las distintas acciones que tiene que hacer el Estado, los municipios, gobiernos regionales para resguardar el territorio de las alzas de las temperaturas y de los incendios forestales, que lamentablemente se seguirán multiplicando en Chile, porque más del 80% tienen causas humanas. Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de Marte. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Y que no pierda, dejaré la moneda cuando cumple el mandato. Que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Y esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Cuando tengamos que poner más pasión y más cariño, cada vez más grande y cada vez más justa, cada vez más justa la vida en nuestra patria. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.